Decíamos en los titulares del informativo que íbamos a estar hablando con la organización de usuarios y usuarias de los servicios de salud de ACE en el Cerro o en la zona oeste de Montevideo, que han registrado algunas deficiencias en el sistema de salud que queremos conversar a partir de este momento, porque estamos con Mario Bentancur, integrante de la Comisión de Usuarios y Usuarias de los Servicios de Salud en la zona oeste. Mario, buen día, bienvenido. Buenos días, José Luis, para vos y toda la audiencia. Gracias. Bueno, gracias a vos por poder comunicarnos a esta hora de la mañana, bien tempranito. Contanos, yo decía más temprano, cuando empezábamos con los titulares del informativo, que ustedes ya habían registrado en plena pandemia, estoy hablando del año 2021, ustedes ya habían registrado lo que en su momento llamaron un deterioro, otros decían un empobrecimiento, otros hablaban de desmantelamiento de los servicios y de la presencia de ACE en toda la región oeste. Esto sucedía en medio de la pandemia, pero hoy hay un hospital que se instaló en el Cerro con bombos y platillos. Queremos conocer cuál es la realidad que se vive en este momento, Mario. Sí, José Luis, mira, el tema acá, primero, digamos, la organización nuestra es de usuarios de servicios de salud, de todos los servicios de salud, porque a veces se confunde un poco, pero sí, digamos, pero bueno, no, con respecto a esto, el tema del hospital del Cerro es un tema que se supone que quiere incidir en la salud de la población. Se mencionaba, conversando contigo anteriormente, de que de 24 policlínicas que había, se han cerrado 8 en el correr de estos años, y otras tienen problemas, muchas de ellas tienen problemas importantes en cuanto a que se disminuyó la atención y los especialistas muchísimo, digamos, ahí es un problema de todos lados. Ahí hay un tema, con el tema del Hospital del Cerro, digo, mira, en primer lugar, Hospital del Cerro ya lo instalaron, más allá de sus carencias, lo estilo, la cuestión es tratar de que sirva lo más a la población, lo más posible a la población. Sí. Eso para empezar. Pero la cuestión es de que hay una cosa que nosotros planteamos desde el principio, cuando se planteó el tema del hospital, es de que no había un análisis serio de cuáles eran las necesidades de la población. Que en realidad, digamos, donde rinde más los recursos, digamos, es el primer nivel de atención, en la policlínica del barrio, la cercanía con la gente, especialmente con la gente que tiene más dificultades de acceso a la salud y a cuidar su salud, ¿no? Entonces, cuanto más cerca se esté, mejores posibilidades de atender cuando hay problemas y de prevenir y de promover la salud. Es decir, el tema de la salud no es un tema de que se soluciona con médicos o lo que sea, básicamente, sino con que la población esté saludable y pueda desarrollarse. Entonces, eso quiere decir también que tiene que ver con la salud, con la vivienda, con el trabajo, con la alimentación. Y bueno, ¿qué pasa? Se invirtió mucha plata y se va a seguir invirtiendo, porque para mantener el hospital se necesitan muchos recursos, que incluso ahora tienen muchas carencias, pero digo, bueno, esperemos que con el tiempo se vayan solucionando. Pero el tema es que se invirtió un montón de dinero para algo que tiene un muchísimo menor rendimiento para la salud de la población, que es lo que es el fortalecer la atención primaria de la salud, la policlínica del barrio, la cercanía con la gente. Entonces, eso es irracional, digamos. Irracional desde el punto de vista de la salud de la gente, digo. Es cierto que un hospital se ve mucho más que las policlínicas en los barrios, y cuando se pone más personal y etcétera, en las policlínicas en los barrios, que eso se ve muy poco, eso es real. El hospital es una cosa grande que está ahí en un lugar visible y bueno, se ve. Sí, sí, sí. Pero el tema es que lo que le sirve a la gente, digamos, ¿no? Y mirá, desde hace como 30, 40 años la Organización Mundial de la Salud acentuó que había que privilegiar el primer nivel de atención, es decir, la cercanía con la gente, etcétera, que ahí se resolvía el 80% o más de los problemas. Y parece que todavía no llegó esa idea por acá, ¿no? Bueno, entonces, si no llegara es una cosa, pero parece que además de no llegar, se va en un plano al revés de la rueda, digamos, ¿no? Porque va en sentido contrario, porque vos me estabas diciendo que cerraron policlínica. Sí. No, mirá, ahí hay dos problemas. Hay uno que es, todavía hay, incluso en sectores de salud, que todavía creen que salud es tener muchos médicos y muchos hospitales y mucho lo que sea, ¿no? Cuando en realidad la salud es un tema integral y que tiene que ver con muchísimas cosas. El trabajo, vivienda, educación, etcétera, ¿no? Eso está en la tapa del libro a estas alturas a nivel mundial, pero está, digamos. Y por otro lado, digamos, hay una esa concepción, digamos, también es cierto que sirve para algunos intereses, eso es real, digamos, ¿no? El tema es que, ¿dónde es que está una buena línea de trabajo? Y, ojo, acá no se estaría inventando nada, o sea, en todo el mundo se ha recontraprobado, pero bueno, digamos, esas dificultades para entender eso, puede haber problemas de concepción que existen, pero también puede haber otros temas que tienen que ver con por qué se define una política sanitaria de tales o cuales características. Y en este caso, digamos, privilegiar el segundo y tercer nivel de atención, que, ojo, estoy diciendo privilegiar, y eso no es real tampoco, porque hay carencias importantes en el segundo y tercer nivel de atención, hospitales, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, está, digamos, ese es otro tema. Pero bueno, en este caso se privilegió un segundo nivel de atención por sobre el primer nivel de atención, que había necesidades reales, importantes, y que se había disminuido mucho la atención en ese plan. ¿A quién perjudica esto? Especialmente a la gente que tiene más dificultades para acceder a la salud, para moverse, para lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, si no tenés en cuenta eso, dejás fuera del mapa un montón de gente que es la que justamente la que tiene más dificultades para cuidar su salud y para acceder a los servicios que atienden cuando uno ya tiene problemas de salud. Ese es un poco el panorama que estamos viendo acá. Un ejemplo. Y para dar un ejemplo de un elemento que incide en la salud y que es muy embromado, que es el tema de los niños. Hace unos meses se hizo acá en el municipio A, en el oeste, una investigación por parte de APEX, la Universidad de la República, con respecto a la alimentación de los gurises y de las familias entre 0 y 12 años. La inseguridad alimentaria grave apareció en un 20% de los hogares. Eso es muy grave, es más o menos 10 veces más de la media nacional. Digamos, eso quiere decir que eso, muchos gurises tienen serios problemas de alimentación y eso les incide en todas las otras cosas, en la escuela, lo que sea. Entonces, muchas veces, si vas a pensar en la escuela, en el abandono escolar o luego el liceo, tenés que ver también qué alimentación tienen. Hay medidas, etcétera, los comedores escolares son importantes, pero evidentemente falta muchísimo para recorrer en ese sentido. Y creo que ninguna enfoque de disminuir o querer disminuir la gravedad del problema es real y es respetuoso con la población, ¿no? Porque se habla de que no hay problemas de alimentación y hay problemas serios también. Especialmente, y ahí es mucho más grave todavía, especialmente en la niñez. Uh-huh. ¿Qué...? ¿Hay algún relacionamiento de la organización de usuarios con autoridades, Mario? Mirá, con autoridades, a nivel local, algunas veces hay para resolver alguna situación que a veces se logra y a veces no. Pero en general, digamos, no hemos tenido, digo, nos gustaría tener espacio de diálogo y de los usuarios y los vecinos en general, digo, ¿no? No es un tema solamente de la organización de usuarios de salud, sino de conjunto de los vecinos y vecinas, para que se pueda dialogar y para que se pueda ver qué se siente y qué se piensa y qué se ve acá, de cuáles son los problemas y las posibles opciones. Ese diálogo no es fácil, ha sido cada vez más difícil. Pero bueno, digamos, nosotros seguimos, por un lado, tratando de mejorar las situaciones y trabajando junto con muchas organizaciones de la localidad, y por otro lado planteando las demandas, planteando las necesidades que existen y algunas pistas respecto a dónde se puede ir mejorando la cosa. Hay mucha inquietud de parte de usuarios, ¿no? Te digo, yo soy usuario y me ha tocado algún problemita. Hay problema con la falta de especialistas y hay problemas con los medicamentos que han difundido desde hace un mes o dos un sistema que parece que está lejos de comenzarse a implementar. Sí, estamos esperando, digo, porque, a ver, los problemas existen, incluso el tema de plantear el tema de que ir a buscar a las farmacias del barrio era un reconocimiento real del problema de la falta de medicamentos, todavía no se ha implementado. Vamos a ver, supuestamente tiene que estar implementado el mes pasado, según tengo entendido. Pero bueno, eso es la realidad. Y mientras tanto, desde ir muy temprano, te puedo contar cosas que conozco, digo, de las 5 de la mañana para tratar de conseguir números para a su vez sí. Después ir a la farmacia y siempre con la incertidumbre si está el medicamento o no. Porque mira que hay una cosa que es preocupante respecto al punto de vista, yo te diría que hasta ético. Si faltan medicamentos, la persona que se acerca a buscarlos se va a enterar si no hay cuando llega a la ventanilla. Claro. No hay un cartel que diga, bueno, estos medicamentos no están, ¿tá? Por lo menos sabe la gente y bueno, no vengo, si vengo, buscaré por otro lado, lo que sea, ¿no? Que no está bueno, pero por lo menos es un síntoma de respeto por la gente. Y además te voy a decir otra cosa que es muy importante, porque hace pocos días el sindicato médico planteó el tema de la agresión al personal de salud, en las policlínicas, etcétera. Sí. Es real, digamos, pero yo creo que los funcionarios, funcionarias de la salud, son la primer cara que se enfrentan con la angustia y el enojo también de los usuarios y usuarias cuando encuentran que no son atendidos ni son respetados. Entonces, ¿a quién ven? No ven al jefe que define allá arriba de que ahorramos el medicamento o lo que sea, digamos, ¿no? Un bajado de la inversión en medicamentos. Pero se encuentran con el que está en la ventanilla. Y ahí, pues, de repente, a veces es la cara de quien le dice no, no tenés medicamento, no, el especialista te va a llegar cuando se pueda. No, no tenemos ni siquiera a recibir los resultados de tales y cuales análisis porque no está el especialista y tenés que esperar 6 meses para eso. Entonces, todo eso, la gente a quien lo ve, quien ve es al funcionario. Y el enojo se expresa ahí, porque no puede ir la gente a otros lados a expresar su enojo. Y eso yo creo que es un problema de salud también para los funcionarios de la salud, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay una necesaria solidaridad entre los usuarios de salud y los funcionarios de salud, porque los funcionarios de salud después son los que pagan los platos rotos. Aparte de las características de trabajo, la angustia por ver el dolor de la gente, etcétera, que eso produce también un problema de salud mental importante, es uno de los sectores de riesgo en ese sentido, pero también hay que tener en cuenta eso, que digamos que quienes tienen que poner la cara son los que no tienen la responsabilidad de lo que está pasando, y son los que la ligan, digamos, ¿no? Y eso lo quería resaltarlo porque muchas veces se te aparece como que los usuarios hay que cuidar y poner más policía, que puede ser, pero el tema es por qué el enojo, por qué pasa eso, y que alguna persona que tiene menores, de repente está más angustiado, tiene sus dificultades, lo que sea, explota. Pero es una expresión de lo que está pasando a nivel general, no es que sea una persona rara que se enoja, digamos, ¿no? Sino que hay un tema. También está el tema de que hay un aumento de la violencia en la sociedad. Sí, pero sí, eso, sí. Eso hay que acordarse, que cuando hay un problema de ese tipo de violencia en un centro de salud, hay un tema personal, pero hay un tema de cómo se está tratando a la gente en la salud. Eso es muy importante. Mario Bentancur, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y mantenemos el contacto y estamos a la orden, como siempre. Un gusto, José Luis, espero de que esto sirva para que vayamos tomando conciencia de cómo es esto y también juntándonos para ir mejorando las cosas, tanto en la cortita como también en las demandas que tengamos que hacer a todos los niveles. Ojalá que sí. Hasta luego, Mario. Hasta luego. Son las 7 de la mañana, pausa y volvemos.